estás de piel. Me tuve que poner y viajar al sol. Humano otra vez. Animal feroz. Me supe conocer. No paro de nacer. Una vez que el viento se apodera de mí, no quedan más galaxias donde ir. Abran los sentidos, es la noche del sol. Me quema con su luz. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Otro miércoles nos encuentra acá en esta mañana del Enredando las Mañanas, el informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos que emitimos de lunes a viernes de 10 a 12 desde distintos rincones del país, desde distintas radios, con distintas voces y tonadas y, por qué no, distintos climas el día de hoy desde acá de los estudios de Zumba en Córdoba. El día está gris y llovizna bastante. Son las 10 y 10 de la mañana y, como siempre, nos espera un programa cargado de noticias, de resistencias, también de dolores que tenemos que compartir con la audiencia y que tratamos de hacer llegar, en realidad de servir casi como un canal para que se transmitan aquellas voces que se emiten, que se vociferan, que se gritan desde cada rincón de nuestra Vía Ayala. Y hoy los temas que vamos a abordar tienen que ver, bueno, en primer lugar con una sentencia que se dio a conocer en el día de ayer en lo que es el juicio contra Santiago Bonelli por el femicidio de Rocío Rodríguez aquí en Córdoba. Mientras llegaba al estudio, escuchaba en otra radio de acá de Córdoba periodistas diciendo que las mujeres utilizan la violencia, las denuncias de violencia de género como revancha contra los varones. Y me costaba creer que ayer había estado escuchando una sentencia por el asesinato de una joven de 23 años a manos de su pareja y que todavía puedan sostenerse discursos como ese. Vamos a estar escuchando la voz de su mamá, la voz de Maru Acosta, hermana de Paola, otra víctima de femicidio. Y no nos vamos a callar, así que tendrán que ir acomodándose, porque ni una más, ni una menos. Mientras tanto, hoy es un tema cargadito de cuestiones vinculadas al sistema judicial, este sistema clasista, sexista, propatronal, y en ese sentido vamos a estar también hablando con Rafael Vargas, el secretario general del gremio azucarero de allá, de Ledesma, la tan tristemente célebre empresa que mantiene la continuidad represiva desde la dictadura y que hoy sigue haciendo gala de la misma. Rafael Vargas ha sido castigado, sancionado por la acción gremial, así que vamos a estar conversando con él para que nos comente un poco qué es lo que pasa. También esta semana, además de la décima marcha de la gorra, esta marcha antirrepresiva que se desarrolla ya por décima vez, se inicia el mismo día el juicio por el caso de gatillo fácil del Güere Pellico. Su mamá, la Curu, va a estar conversando con nosotras para comentar un poco cómo viene el juicio y cuáles son, aparte de los dolores, las expectativas de la familia. Nos convocan también algunas cuestiones vinculadas al ambiente acá en el interior de la provincia de Córdoba. Desde las Sierras Chicas y también desde Parabachasca vamos a estar comentando el resultado de los talleres sobre los valores de conversación del corredor de las Sierras Chicas. Eso estaríamos conversando con Celeste Camacho, de la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas, y después estaríamos hablando con Virginia del Dragón, porque este miércoles se estaría aprobando la ordenanza de localidad libre de agroquímicos y transgénicos en La Paisanita. Bueno, esos son los temas que tenemos agendados para hoy. Si no surge ninguna cuestión de último momento, hay que decir que, como habrán visto, acá de este lado del micrófono estoy sola, pero del otro está Claudia operando ahí, haciendo como siempre malabares con la técnica para que ustedes del otro lado puedan seguir informadas e informados por la RNMA. Así que, bueno, vamos a ir a un temita musical haciendo los últimos ajustes y ya nomás salimos con la primera nota del día de hoy. Desperté un nuevo día sin tu amor, un nuevo día sin tu sol, hurgando mis recuerdos. Hoy me desperté en busca de aquel ayer, viendo pasar los días, la gloria de aquel momento. Y hoy te extraño, soñando aquellos tiempos de joyas populares, de camaradería. Y aquí guardo nuestra bandera en mis zapatos junto a tu billetera. Hoy me desperté un nuevo día sin tu amor, un nuevo día sin tu sol, hurgando mis recuerdos. Hoy me desperté en busca de aquel ayer, viendo pasar los días, la gloria de aquel momento. Y hoy te extraño, soñando aquellos tiempos de joyas populares, de camaradería. Y aquí guardo nuestra bandera en mis zapatos junto a tu billetera. Yo me enamoré de una piquetera, tomábamos las plazas y lo que viniera, le enfrentamos al mundo con nuestra ideología, pensar que estando juntos nada nos detendría. Recuerdo aquella mañana, compañera, cortando la circunvalación, meta mate, roca y chicana, en un buen peso de goma quemada, tus ojos y aquel colchón apolillado en la caja del rastrojero. Y hoy te extraño, soñando aquellos tiempos de joyas populares, de camaradería. Y aquí guardo nuestra bandera en mis zapatos junto a tu billetera. Yo me enamoré de una piquetera, casas y lo que viniera. Y enfrentamos al mundo con nuestra ideología. Pensar que estando juntos nada nos detendría. Yo me enamoré de una piquetera. Tomábamos las plazas y lo que viniera. Y enfrentamos al mundo con nuestra ideología. Pensar que estando juntos nada nos detendría. Un nuevo día sin tu amor, un nuevo día sin tu sol, hurgando mis recuerdos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, y empezamos este primer bloque del Enredando las Mañanas con, anunciamos que este viernes 18 de noviembre se dará inicio al juicio por la situación, por el caso de gatillo fácil del Güere Pellico. El Güere circulaba en moto con su primo el 26 de julio de 2014 cuando de una manera brutal el sargento Leiva y el oficial Chávez descerrajaron una serie de disparos que acabaron con su vida y que hirieron a su primo. Para conversar un poco sobre esto, estamos acá en comunicación con Ana María, la mamá del Güere. Ana, ¿nos escuchás? Sí, buenos días a todos. Hola, Ana María. Además está a preguntar que debes estar muy movilizada, ¿no?, con todo lo que está hoy anunciándose y el inicio de del juicio este viernes. Sí, tengo muchísimo dolor, mucha angustia, saber que tenés que enfrentarme cara a cara con los asesinos de mi hijo. Y mira, es un dolor tan grande que no se puede explicar, porque criamos a nuestro hijo, le enseñamos todo, criarlo, enseñarlo, muchos valores, a trabajar, y para que vengan estos asesinos y te lo maten como si nada, ¿no?, con lo creí, y menos pensar que la policía, porque yo creía que la policía estaba para cuidarlo, no para quitarle la vida. Así es, Ana María, y Bueno, durante durante estos 2 años, hemos muchas y muchos conocido la historia del Güero y aprendido también a quererlo a través de tu cariño, de tus relatos también. Y por eso también la causa del Güero ha sido una causa que ha movilizado a muchas personas, y que creo que también eso tiene que ver con que se haya llegado a esta instancia del juicio. ¿Qué expectativas tienen en relación al juicio, Juro? Y bueno, yo la expectativa que tengo es que se haga justicia, que le den la mayor condena. Para mí tiene que ser cadena perpetua a los dos, porque uno de ellos se quiere salvar. Leiva quiere el otro se echó toda la culpa y como que él se quiere salvar. No, los dos tienen que pagar por lo que hicieron, porque él era jefe de coche. Y yo creo que quiero creer en la justicia y ojalá que se haga justicia. Así es, Juro. En ese momento lo que sucedió fue que él se trasladaba en la moto con su primo y Chávez dispara contra ellos, ¿no? Sí, mi hijo me lo mataron en 4 minutos. Digo en 4 minutos porque esa madrugada yo me desperté, sentí su moto, le digo a mi marido, y mi marido sale y ve, y me dice mi marido, es Maxi, y digo, eres que han venido a comprar, iban con una gaseosa y un vino, y se acaban de ir, se sentía su risa, y en 3 minutos, 4, nos avisan que le habían pegado un tiro. Yo creía que le habían querido robar la moto, eso es lo que yo pensé, y nunca imaginé que la policía llegara allá y ver a mi hijo tirado como un animal. Mi hijo salió a disfrutar, a pasarle lindo, y me lo trajeron en un cajón. Aún más doloroso, y saber el peor dolor que yo tengo en mi corazón es que haya sido la policía, ¿entendés? Porque creí que ellos estaban para cuidarlo. Y no es así, y sabemos ya, y vos tuviste la oportunidad de encontrarte con otras mamás en situaciones parecidas, ¿no? ¿Qué ha significado eso en estos años, el poder encontrarse con otras en situaciones parecidas? Mira, a mí en lo personal me ayudó mucho a, digamos, porque mi dolor, entendí el dolor de ella también, porque todos los casos que son enfrentamientos, a mi hijo también quiere enfrentamiento, entonces yo le digo a toda esa mamá, quiero dejar un mensaje ahora, que a toda esa mamá que le ha pasado lo mismo, que han asesinado a su hijo, que no bajen los brazos, que luchen, hagan que le hagan pericia, que investiguen, porque así ve como mi hijo, nosotros tuvimos que salir a la calle a pedir justicia, en marcha, para que estos dos policías estén presos todavía, porque nadie creía que había sido, que lo habían tirado por la espalda, porque ellos siempre quieren enfrentamiento, y bueno, y a toda esa mamá que fuerza, que algún día también se va a llegar algún juicio para ella, para que se pueda hacer justicia también. Así es, Ana María, y estaremos todas atentas para que eso pase, que sepan los jueces, que sepan el tribunal, que vamos a estar muchas mirando lo que estén haciendo en la causa por el gatillo fácil del Güero. Y hay una convocatoria justamente para este viernes en tribunales, ¿no? Sí. Todos los que nos quieran acompañar se pueden acercar, y agradezco de corazón a toda esa gente, a toda la gente que nos ha acompañado, a los vecinos, a Canal 10 también. Agradecer mucho porque fue el canal que nos abrió su puerta. A muchas radios también, a ustedes, agradecer, porque creo que no hubiéramos llegado a esta instancia así como ahora, prejuicio. Así que agradecer a toda la gente, y bueno, y que se acerquen, que me acompañen. Así es, ahí estaremos, Curu, acompañándote, muchas y muchos, y de distintos lugares del país también, exigiendo justicia para el Güero. Te mandamos un fuerte abrazo, no sé si querés agregar algo más. Sí, perdón, porque estoy tan nerviosa que hay palabras que no me salen, son los mismos nervios, son dos días de mucho dolor, para mí es muy fuerte, y tener que hablar me cuesta mucho, porque me gana el dolor. Sabemos el esfuerzo, así, y te lo agradecemos muchísimo, Ana María, porque también... Bueno, es la forma, ¿no?, de poder difundir y que el reclamo de justicia se extienda mucho más allá de Córdoba, ¿no? Así que para que todas exijamos que se condene a Leyva y a Chávez, ¿no? Sí, muchísimas gracias, muy agradecida por difundir todas las noticias, por acompañarme, muchísimas gracias. Bueno, Ana María, te mandamos un muy fuerte abrazo desde acá y estaremos ahí el viernes una vez más. Bueno. Era Ana María Oscuro, la mamá del Güere Pellico. Su causa se inicia este viernes por la mañana en Tribunales 2. Estarán siendo juzgados el sargento Rubén Leyva y el oficial Lucas Chávez. Como Ana María nos decía, el sargento Leyva quiere lavarse las manos por no haber sido quien accionó el gatillo, pero era el responsable en ese momento del operativo. También hay que decir que esto que mencionábamos al principio, ese día se da también la décima edición de la Marcha de la Gorra. Es una marcha, como sabemos, emblemática de todo lo que implica la represión contra los y las jóvenes. Y el caso del Güere es un caso realmente paradigmático de esta violencia. Así que a sumarnos, viene doble la jornada del viernes a las 9 de la mañana, acompañando en tribunales a la familia del Güere Pellico, a sus amigas, a sus amigos. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, una vez más, la Marcha de la Gorra nos estará convocando. Así que, bueno, vamos a ir a un temita musical y volvemos con este Enredando las Mañanas. Aparato estado de propaganda. Bueno, y ya avanzada la segunda media hora de este Enredando las Mañanas, que se realiza desde distintos lugares a cada uno de los días. Ahí, a ver, estamos recordando los lunes, se transmite desde Radio Pueblo, allá desde Jujuy, los martes desde la Radio Voces en La Rioja, también alternando con la colectiva en la ciudad de Buenos Aires. Los miércoles lo emitimos desde Córdoba, Radio Zumba La Turba. Los jueves suena desde Buenos Aires, de nuevo en La Retaguardia. Y los viernes Radio Estación Sur desde Catamarca alterna también con la caterva de Ciudad de Buenos Aires. Así que todas esas voces son las que van dando forma a esta propuesta comunicacional, federal, alternativa, que acercamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y entre uno de los criterios que tenemos a la hora de abordar las noticias es darles continuidad, ¿no? Sabemos que más allá de los hechos más destacados, que a veces trascienden en los medios hegemónicos, sabemos que las luchas y los conflictos se sostienen en el tiempo. Y ese es el caso de la lucha contra la planta de Parex Claucol, que hemos estado cubriendo en otras oportunidades. Sabemos que, bueno, se inició hace un par de semanas un acampe frente a la planta con la huelga de hambre de Susana Aranda, y queríamos comunicarnos con ella justamente para saber en qué momento se encuentra esta lucha, porque siguen acampando ahora en otro lugar. Susana, ¿nos estás escuchando? Buenos días y gracias por darnos la oportunidad de que esto pueda salir acá del Rey del Pino, partido de La Matanza. Sí, hoy estamos llevando a cabo la huelga de hambre día 18 y bueno, estoy enfrente del municipio de La Matanza, donde reina la señora Verónica Magario, que dice que no nos va a recibir, que ella no escucha, que ella no recibe, que no va a bajar, pero bueno, parece que no es funcionaria pública, por eso nosotros ahora la bautizamos como la reina, porque ella tiene que bajar a hablar con los vecinos y no los vecinos mendigarle una audiencia o que haga su trabajo, porque no estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo nada más y nada menos que una fábrica multinacional que el municipio le da el permiso para que trabaje en nuestras casas, en nuestro barrio, dejen de envenenarnos. Nosotros estamos siendo envenenados, eso no lo digo yo, lo dicen nuestros psicólogos, lo dicen los especialistas. El problema es la solución. Parece que la solución no llega porque el dinero vale más. Entonces, los tres poderes nos llevaron como vecinos a tomar una decisión. Yo con una huelga de hambre, que hoy por hoy estoy cada día más comprometido con mi salud, no sé hasta cuándo voy a seguir, pero bueno, voy a seguir hasta que Dios diga basta, y si mi muerte puede significar un cambio para las generaciones de mi barrio, que esos chicos que están luchando para poder vivir, le traiga una mejoría, porque ya los metales pesados es irreversible, entonces eso también es un hecho, así que vamos a seguir los vecinos unidos y con los dos acampes, uno enfrente del municipio y otro en los portones de Parex Claucol. Eso te quería preguntar, porque la última vez que habíamos hablado habían instalado el acampe frente a la planta de Parex Claucol y, sí, y vos estabas haciendo la huelga de hambre allí, ¿no? Sí. Pero hoy va a estar la mesa de negociaciones junto con los jueces federales y la señora Magari, la señora Vidal, y bueno, lo corrieron para el lunes, entonces por eso es que nos trasladamos hasta la puerta del municipio para hacer visibilizar y para que de una vez por todas se entienda esto, o sea, los gobernantes, los intendentes, la gobernadora y los jueces están para servir al pueblo y hacer cumplir la ley, y acá es al revés, nosotros somos rehenes y ellos se sienten dueños de nuestra salud, de nuestra casa, de nuestra vida, y bueno, 300 familias le estamos diciendo basta, a la señora Verónica Magario ahora, antes era Espinosa, antes era Sion, y ahora es María Eugenia Vidal, o sea, nuestra lucha lleva 7 años y tenemos aire, no estamos diciendo que el agua está contaminada porque tenemos toda la napa contaminada, la tierra contaminada, pero no podemos dejar de respirar, podemos cuidarnos de tomar agua segura, compramos agua, pero ¿cómo dejamos de respirar? A nosotros nos está envenenando el aire que respiramos, nada más y nada menos. Así es, Susana. Y bueno, la importancia que tiene la decisión, qué fuerte que han tomado vecinos y vecinas de realizar estos acampes y denunciar a pesar de que claramente el Estado no da la respuesta esperada. Hoy están convocando a una asamblea, si no me equivoco, allí en la plaza. Claro, porque hoy la asamblea se hace acá en dos lugares. Se va a hacer en el acampe, en el portón de Pares Claucol, y también se va a hacer acá en frente del municipio, para tomar las acciones a seguir, para ver cómo se llega a una solución, porque esto ya pasa de ser soberbia de la intendenta a creo que hasta un delito. Habría que ver, hoy vamos a analizar con nuestra gente y con organizaciones sociales, por eso están todos invitados a participar de la asamblea, porque el planeta es el hogar de todos nosotros, los seres humanos y animales y todo ser vivo, y si lo destruimos a este paso, no vamos a tener planeta dentro de poco, y eso creo que también tiene que entender el grupo GRUP y los políticos, porque no van a tener dónde gastar su dinero. Pero es así, somos tan egoístas y tan perversos, porque acá hay chicos que no tienen futuro el día de mañana, porque no puede estudiar con metales pesados en sangre, y eso duele, y eso es lo que me moviliza, y voy a seguir hasta la última consecuencia, hasta que Dios diga basta. Mi salud está deteriorada, yo soy una persona mayor, tengo muchos problemas, y bueno, hoy por hoy dice que lo que me está dando poder para poder hablar con usted y todavía seguir lúcida es mi marcapaso, porque cuando la pulsación es baja, menos de los 50, entonces arranca, y bueno, es lo que me irriga hoy por hoy mi cerebro, y todavía estoy pudiendo hablar, pero hay días que estoy devastada, pero bueno, la lucha la voy a continuar. Quebrar no me van a quebrar. Muy fuerte, Susana, muy fuerte tu posición, admirable tu firmeza, y espero que estés ahí seguro, contenida, con vecinas y vecinos que acompañan y caminan con vos en esta lucha contra Parex Claucol, que en realidad es la lucha contra esta lógica del capital, ¿no?, que pasa por encima de la vida y la salud de las personas, del planeta. Así que, bueno, te saludamos desde acá y seguimos atentas a todo lo que vaya pasando allá en Virrey del Pino, en La Matanza, sabiendo que, como vos decías, el planeta es nuestra casa, y además esta lógica es la misma que actúa en cada rincón, ¿no? Y también que la resistencia y la lucha es la única respuesta que puede terminar con esto. Totalmente, hoy estoy acá por la inoperancia de los tres poderes, eso es, está a la vista, y eso creo que es lo que no le gusta a la señora Verónica Magario, porque ahora dice que por ahí hoy nos desalojaban, pero bueno, igual me encadenaré acá en uno de los bancos, y si me sacan el acampe estaré al intemperie, pero no le voy a dar el gusto, o sea, mi vida le va a costar por ahí un costo político, o alguien que diga esto pasó por culpa de la inoperancia de los políticos y del poder adquisitivo de Pares Claucol. Muchas gracias por darme esta oportunidad, y le mando a todos los cordobeses gracias por mandarme fuerza, y a todos ustedes, que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, Susana, seguimos en contacto. Era Susana Aranda, una voz que varias veces nos acompañó ya en este Enredando las Mañanas, que vienen dando con persistencia la lucha contra la planta de Parex Claucol. Contaba en otra oportunidad Susana que hace 36 años que la planta está instalada, lo que pasa que a la mano del desarrollo de la conciencia ambiental es que también vecinos y vecinas de distintos lugares han empezado a registrar las consecuencias que tiene la existencia de estas plantas y estos emprendimientos económicos y fabriles sobre sus cuerpos y sus vidas. Vivimos en Córdoba lo que fue el proceso en Barrio Ituzaingó, este largo proceso de empezar a justamente recabar, primero registrar qué es lo que estaba pasando, en el sentido de que ser conscientes de que algo atípico sucedía, empezar a registrar y empezar a vincular cuáles eran las situaciones, los factores ambientales que estaban provocando estas situaciones gravísimas en lo sanitario. Así fue el proceso que se dio en Virrey del Pino, y vienen luchando desde hace 7 años, como decía Susana, y desde el 30 de octubre con el acampe frente a la planta, y hoy también en la plaza. El Estado mira hacia otro lado. Stop!

La Negra, no, de la provincia de Jujuy, perdón, porque Capoma es en Libertador, San Martín, allá, más al norte. La Negra del Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, La Bulla de San Luis, La Pujante en La Valle, Mendoza, Radio Voces, La Rioja también, Estación Sur en Catamarca, La Trinchera en Campana, provincia de Buenos Aires, La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y Radio Roja, Casa Grande, Córdoba, se suman a esta red de emisoras que multiplican el Enredando las Mañanas, cada vez más variadas y cada vez en más puntos diversos del país. Además, sabés que mucha de la información que escuchás en el Enredando las Mañanas está en los programas completos subidos a la página de la web, y a su vez varios de ellos podés encontrar el trabajo en gráfica que realizan posteriormente la red ecoalternativo ANRED, quienes acá hablan, Radio Zumba a la Turba, El Zumbido de Neuquén y Radio Pueblo, con el apoyo en técnica de Julio Echeverría y de Ecos Córdoba en las redes sociales. Como verán, es un trabajo colectivo, federal, así, múltiple, que explica también la diversidad de voces y a veces también algunas cuestiones que dificultan en torno a lo técnico la emisión del programa, ya que esa página en la cual ustedes pueden estar escuchando en este momento se nutre desde todos estos puntos y alimenta al mismo tiempo todos estos puntos del país. Bueno, y acá, bueno, saludamos a Lema acá, que nos manda saludos, así que estar allá del otro lado del éter o del mundo virtual de internet, porque ya el éter para la transmisión de radio ocupa menos espacio. Son muchas y muchos, sabemos, las oyentes que tenemos por internet. Así que, bueno, allá un abrazo por allá. Y vamos a adentrarnos, siempre llega, una junta fuerzas para poder hacerlo, pero bueno, no sé si alcanzan. Hablábamos cuando iniciábamos el programa con la mamá del Güere, que hablaba con mucho dolor de la muerte de su hijo, y volvemos a hablar ahora de otra situación que hoy realmente preocupa a nivel social, por suerte preocupa a la mayor parte de las personas de nuestra sociedad, y que tiene que ver con el femicidio, ¿no? Con la violencia de género. Podemos cuestionar el alcance y la profundidad que realmente tiene la preocupación social por este tema, pero bueno, por suerte hoy por lo menos se está planteando a nivel mediático, pero también en todas las instancias, el debate en torno a qué implica la violencia de género y su máxima expresión, el femicidio. Desde Zumba a la Turba y de la RNMA estuvimos acompañando las últimas instancias del juicio por el femicidio de Rocío Rodríguez. Rocío tenía 23 años, una joven oriunda de Las Varillas, de un pueblo, de una localidad de 18.000 habitantes de acá de Córdoba, que el 3 de diciembre del 2013 se vio el 2 de diciembre conmocionada por la muerte de Rocío a manos de quien era su pareja, Santiago Bonelli, un hombre, un armero, una persona que se dedicaba a alquilar equipos, armas para quienes vienen a cazar palomas, una industria bastante compleja y problemática de acá, turística, del interior de la provincia. Una familia de mucho dinero, la de Bonelli, que se notó en el acceso a la defensa de Cafferata Nores, uno de los abogados más espectaculares de la provincia y de la ciudad. Bueno, este juicio se terminó, finalizó en el día de ayer con una condena polémica, no tanto por la carga de años, porque parece que pudiera existir alguna proporcionalidad entre la pérdida absoluta de la vida de Rocío y lo que pueda pagar como condena Bonelli, sino preocupante y dolorosa porque, por un lado, no reconoció que es un femicidio la muerte de Rocío, que es un femicidio, que es una muerte de una mujer por el hecho de ser mujer y por todo lo que implica ser mujer en esta sociedad y ser mujer joven, ser mujer pobre, ser mujer de un pueblo del interior de la ciudad. Eso no alcanzó ni siquiera para la elevación de la causa a juicio, donde ya se ocuparon de borrar los trazos de la violencia de género. Pero no solo eso, sino que la fiscalía, el fiscal Amoedo, quien desde el Estado debe proteger los derechos de las víctimas, quien es el representante de ellas frente a la justicia, que tiene que construir la acusación, que tiene que pedir la condena, omitió voluntariamente el agravante del vínculo. Sostuvo en su argumentación que, a pesar de haber demostrado que el hecho sucedió y que no era un suicidio, como absurdamente pretendía sostener la defensa de Bonelli, que a su vez el hecho era un homicidio y que había sido parte, que había sido actor, que había sido autor Santiago Bonelli, sostuvo que no había una relación de pareja en el momento de la muerte de Rocío que fundamentara el agravante del vínculo a la hora de sostener la condena de Bonelli. Es gravísimo, nos deja sin explicación de por qué mataría Bonelli a Rocío. No tiene ningún sostén si omitimos la relación que los unía, que era una relación problemática, violenta, una relación en la cual la violencia de género ocupaba de todo el espacio. Si omitimos eso y además omitimos siquiera que tenían relación, no entendemos dónde puede sustentar siquiera la acusación el origen de esa muerte. Vamos a compartir, hay que decir, y ustedes lo van a escuchar, que la familia, más allá de que la condena tranquiliza porque establece claramente quién fue el autor y que Rocío, a pesar de todos los argumentos y de todos los intentos de mostrarla y de castigarla y de condenar a Rocío en lugar de a su asesino, finalmente se demostró y se condenó como autor a Bonelli, y eso da alguna tranquilidad a la familia, pero al mismo tiempo, como dice su mamá, valiente y brava Mónica Palavecino, no es suficiente y van a apelar esta decisión. Vamos a compartir el momento en el que se leía la condena, la voz en distintos momentos de Mónica y también la voz de quien ha construido a partir también de una enorme pérdida un lugar de resistencia y de lucha, que es Maru Acosta, la hermana de Paola, otra víctima de femicidio a quien acompañamos. Dejamos entonces, finalmente vamos a escuchar también un tema musical de la compañera hondureña Carla Lara que se llama Nos matan por ser mujeres. El tribunal y el grado de jurados populares resuelven declarar por unanimidad a Santiago Bonelli, de afiliado, autor responsable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego. Artículo 79, en relación al artículo 41 bis del Código Penal, e imponerle la pena de 16 años de prisión con accesorias legales y costas. Artículo 9, 12, 40 y 41 y 29, inciso 3 del Código Penal. Cámara por la perpetua. Vamos a ir a la cámara por la perpetua. ¿Queda disconforme con este fallo? Sí. Sí, a mí no me devolvió nadie a mi hija. Vamos por la perpetua. Sí. ¿Esperaba otra sentencia? En realidad, como que con lo que dicho por el señor fiscal, pero al menos el jurado se portó mejor, le dio 16 años. Y me parece mejor que 12, que creo que es muy importante que haya tribunales populares en todas partes, que no solamente se escuche una sola cosa o dos, o sea, juez y fiscal, sino que es la participación del pueblo, tiene que haber más tribunales populares. Eso hace que Rocío hoy tenga a él preso al menos. aunque sea por 16 años, pero no me conformo con eso. Quiero más, porque ya no está más, porque me la llevaron en un cajón y no la vi nunca más. Se lo merece, se lo merece, por su juventud, por su vida, por lo que le faltó vivir, por su alegría, por su proyecto y sus ganas que tenía de vivir. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. La razón levanta ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. A ver, Picasso cree que no hay femicidio porque no la mata por su condición de mujer, sino por otro motivo. ¿Y por qué la mata? Si la tenía como una cosa, es un femicidio. Sí, señores. Sus amigas declararon, hacía una un año, otra 10 meses que no la veía, sus primas 3 meses. Yo venía a Córdoba y no tenía que hablar, cuando hablaba con él con el celular, la fue apartando de todos, hasta de sus propios amigos, donde comían asados todos los lunes y jamás se hizo en su casa. Porque la apartó hasta de sus amigos. Era su auto, su casa, su propiedad, era una cosa, mi hija, para él. Desgraciadamente, mi hija lo amaba. Lo amaba. En eso se equivocó mi hija. ¿Y el fallo comienza a cerrar una herida? Esperemos que sí. Una agonía de 3 años, pasando por 3 abogados, 3 juzgados de control, 3 juzgados de garantía. Y bueno, y estamos aquí hoy con esta sentencia que nos deja bastante más tranquilos. Los dos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo. Que con una justicia machista no hay ni una menos posible. No existe esa posibilidad. Que hoy hayamos logrado arrancarle una pena de 16 años ante los 12 que pedía el fiscal es un logro de la familia por toda la presión que se ejerció y las organizaciones sociales. Pero sigue siendo insuficiente dentro de este claustro donde la perspectiva de género no se incorpora y no se quiere incorporar. Y de esa manera benefician a los femicidas. ¿Qué mensaje es el que mandamos nosotros a la sociedad cuando se condenan a tipos como Bonelli a 16 años que de acá a un par de años más quedan libres? Cuando asesinó a sangre fría a su novia de un escopetazo, con un arma de fuego. Porque tenemos las leyes con las penas, tenemos las distintas leyes con los protocolos, ley de protección, tratados internacionales, pero si no se aplican dentro de estos claustros, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el ministro Angulo, el ministro de Justicia, para que se incorpore la perspectiva de género dentro del proceso judicial? Hace falta seguir trabajando, el 25 de noviembre nos vamos a seguir movilizando por ni una menos. Nos matan queriendo atarnos, nos matan. No pueden callarnos. Somos personas, las mujeres no somos cosas. Y las jóvenes vulnerables no se dejen manipular por los manipuladores. No todos los hombres son iguales, hay hombres pobres. Gracias a todos por venir. Gracias, gracias por esto. Gracias, gracias por venir. Doblarnos ni amarrarnos, nos

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, son las 11:15 de la mañana este miércoles 16 de noviembre, nublado y con lluvia en la ciudad de Córdoba. Y si algo tienen los programas de la RNMA, del Enredando, es que además de que tenemos muchas veces las notas producidas y los programas completos, no dejan de llegar noticias de último momento que exigen que demos respuesta desde la radio. Por eso nos estamos comunicando ahora con Laín. Él es integrante de la Dignidad Corriente Estudiantil y terminan hace minutos de ocupar, de ingresar al recinto del Ministerio de Educación de la Nación, donde se buscaba firmar un convenio que cedería el hospital, el histórico Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, a ese ministerio, un hospital que históricamente pertenece a la Universidad de Buenos Aires y donde se desarrollan actividades científicas y académicas. Para conversar un poco de cuál es la problemática en torno al Hospital de Clínicas y las acciones y decisiones que han tomado, estamos en comunicación con Laín. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, bueno, querríamos que nos comentes un poco cuál es el sentido y por qué de este proyecto que se está presentando, que se pretende aprobar, y por qué la resistencia. Sí, mira, primero, para entender un poco la coyuntura donde se da este proyecto, hay que ir un poquito más atrás de ahora, de este convenio que se está firmando o que se quiso firmar hoy entre la Universidad de Buenos Aires y lo que es la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El Ministerio de Educación de Nación, perdón, no de Ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años el hospital viene vaciado totalmente, ¿sí? Hay una desinversión muy grande y eso trae tanto crisis, una crisis de edilicia como también de insumos, falta de camas, ¿sí? Y esto es tener un solo responsable que es la gestión de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? De la mano de la Unión Cívica Radical, y acá en la Franja Morada no es fácil. A partir de eso, el año pasado explotó un autoclave, ¿sí? Lo que produjo un agujero directamente en el piso 12, ¿sí? Y varios quirófanos inhabilitados. Una gran movilización estudiantil, se consiguió un presupuesto que nunca fue ejecutado por el actual gobierno, ¿sí? Y a la par a esto, no sé si ustedes conocen, pero frente a la Facultad de Medicina hay una plaza, ¿sí? Muy grande, que es una cuadra entera. Al costado está el Hospital de Clínicas y frente está la Universidad de Económica. Ajá. En esta plaza, este año, previo a la firma de este convenio que estamos hablando del Hospital de Clínicas, se firma la destrucción de la plaza, ¿sí? Y para la posterior construcción de un shopping y polo gastronómico. Entonces hay una clara intención, ¿sí? de un desarrollo inmobiliario de la zona en la que está las facultades, ¿sí? Entonces, para aumentar el valor de lo que es el barrio norte Recoleta, que es donde está sumida la facultad, ¿sí? Se usa un poco el Clínicas para continuar este desarrollo inmobiliario, se aprovecha esta situación de vaciamiento, ¿sí? Y se propone pasar porque de esa manera vender. Hoy el convenio, ¿sí? que se estuvo por firmar, no decían en ninguno de los puntos, ¿sí? qué se iba a hacer con este hospital que se está cediendo al Ministerio de Educación, ¿sí? Uh-huh. Solamente nos podemos guiar por rumores, ¿sí? Nos podemos guiar por no sé, Clarín, La Nación, que vienen y un día dicen que va a ser para residencias privadas, otro día dicen que va a ser para residencias de estudiantes universitarios, otro dicen que lo van a demoler. Entonces nosotros hasta que no sepamos qué va a pasar con el edificio, no vamos a aceptar ningún convenio. Además de que nosotros creemos que no tenemos que perder bajo ningún punto de vista una manzana entera, es una construcción de 12 pisos para arriba y 3 subsuelos para abajo. Elaine, pero entonces, para aclarar, porque más allá del edificio que claramente es objeto de ambición y del desarrollo inmobiliario, ¿qué pasaría con el hospital en sí mismo? El hospital en sí mismo, eso es lo que nosotros no sabemos, ¿sí? Se propone pasar el hospital a una nueva, una construcción nueva, que supuestamente estaba pasada en 130 millones de dólares, ¿sí? Pero que tiene tan solo 4 pisos. Entonces, y es la mitad de una manzana, que ahora en este lugar está un estacionamiento. Entonces nosotros creemos que, primero, no va a poder albergar todos los servicios que tiene un hospital de 12 y 13 centros para abajo, ¿no? Uh-huh. Eso debe estar. ¿Dónde van a estar los trabajadores? ¿Dónde van a ir? ¿Quién se los va a despedir? ¿Los servicios van a estar siendo constituidos de la misma manera que están ahora? Y tercero, hay muchos institutos de investigación UBA con usted dentro. ¿Dónde van a ir también? La Facultad de Medicina estamos pensando asignados en todas las carreras, no solamente en medicina, sino en enfermería, hemoterapia. Entonces lo que nosotros creemos es que sí, hay que construir un hospital de clínicas nuevo, pero en que sea donde ellos consideren, tiene predio la UBA, en este estacionamiento puede ser, pero que se refaccione el antiguo, ¿sí? el que hoy en día está en funcionamiento, ¿sí? Y que siga bajo la órbita de la UBA, porque este espacio nosotros lo necesitamos. Uh-huh. Eso es lo que nosotros proponemos. Así es. Elaine, y contanos un poco, en función de todos estos argumentos que vos compartís, hoy se desarrolló una acción allí en donde se iba a firmar el convenio, que por lo que te escuchamos decir, finalmente no se firmó. Hasta nosotros, donde tenemos entendido, no. Ahora hay rumores de que se pasó la sesión hacia lo que es el rectorado de la UBA. Nosotros intentamos impedir esa firma de convenio. Lo que realmente no sabemos si se va a dar. Primero estuvimos en medicina, impedimos ahí, luego movilizamos al Palacio Pisuro, que es el Ministerio de Educación de la Nación. Entramos a donde se iba a desarrollar posteriormente la reunión, donde estaba todo preparado. Se levantó la reunión de ahí y ahora estamos en asamblea en frente a la facultad a ver cómo sigue nuestro accionar. La asamblea está convocada desde la, o sea, son estudiantes de ahí de la Facultad de Medicina de la UBA en general. Somos estudiantes, docentes, ¿sí? Y algunos no docentes, ¿sí? Todos de la Universidad de Ciencias Médicas, no todos somos de medicina, ni de enfermería. Está bien, sí, perdón. Bueno, Laina, entonces, bueno, quedamos a la espera para saber qué sucedió, como supongo ustedes estarán atentos para ver que si efectivamente se sigue buscando firmar ese convenio en alguna otra dependencia pública o si reconsiderarán esta idea a partir de la resistencia que prácticamente todos los integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas están planteando, ¿no? Esta posición crítica con el convenio. Te agradecemos muchísimo la comunicación, nos sirvió un montón contextualizar lo que viene siendo esta resistencia que tanto se parece al avance del interés inmobiliario del capital sobre la educación, ¿no? Claro, está igual. Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces, claro. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Saludos. Bueno, escuchábamos entonces a Laine, es integrante, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, resistiendo una vez más con todas sus expresiones lo que tiene que ver el avance del capital en la ciudad sobre, en este caso, la educación cotidianamente en las zonas rurales sobre los campesinos, las campesinas, las comunidades. Pero el color es el mismo, es el color verde, el dólar y el dinero, avanzando y avasallando nuestros derechos. Así que vamos a ir ahora a un temita musical mientras esperamos que nos llegue el próximo tema para tratar en Enredando. Me duelen tus lagrimitas. Truca tú ni la calor aquí. Me duele. Tata y mama y sacarán candupi causanaipa. Tata y mama y sacarán candupi causanaipa. Ay, cómo me duelen tus lagrimitas de tierra comiendo el suelo. Pero el dolor lo convierto en canción y entonces vuelo. Lágrimas de plomo atravesando el cráneo. Con la bomba en la mano, pega la chuta y patea la puerta del baño. Le metieron caño. Thank you.

Sobrevolando el sueño más profundo, sublevan al poeta en cada esquina donde se conformaba con el mundo. Le arrancan los botones casi grises de su camisa exhausta. Y la botella para que se enfurezca y se enderece. Chamuchan el lucardo a las estrellas y un aire de jazmín rejuvenece. Se trepa el camión a perseguir. Bueno, con algunas dificultades venimos en el Enredando las Mañanas del día de hoy. Nos llegan así como avisos de situaciones que se están dando en distintos lugares del país, pero no estamos pudiendo comunicarnos. Aparentemente hay una represión en La Plata a manifestantes de ATE Sur que se estaban dirigiendo al Ministerio de Salud. Por otro lado, también Estamos con algunas dificultades para comunicarnos con Rafael Vargas, quien comentábamos que había sido judicializado por ejercer el derecho a la huelga allá en Libertador San Martín, en el marco de lo que es el gran ingenio Ledesma. Pero bueno, por otro lado, en estos días se desarrolló, el sábado pasado, el primer foro docente en defensa de la escuela pública, organizado por los compañeros y compañeras de la agrupación docente María Saleme, aquí en la ciudad de Córdoba, la Escuela Manuel Belgrano, y como un espacio para reflexionar en torno a conceptos como las condiciones de enseñar y aprender en las escuelas, la precarización docente, las reformas educativas en América Latina, las alternativas a las reformas neoliberales, entre otras cosas, en esta jornada que contó con la participación de organizaciones docentes locales y de otros lugares del país, y que finalizó a la hora justa para sumarse a la marcha del orgullo que tenía lugar en ese momento, también iniciaba acá en la ciudad de Córdoba, un poco abriendo la temporada de las marchas del orgullo y la disidencia sexual que se van dando en distintas localidades del país. Los compañeros, las compañeras de la agrupación no pudieron estar aquí en el programa hoy, junto, ellos integran el Frente Encuentro Saleme, el Frente Gremial, pero compartieron con nosotras una serie, un recopilado de entrevistas que realizaron a partir de esta actividad el sábado pasado. Las compartimos. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Mi nombre es Martina Montoya, vengo de Jujuy, de la zona de Libertador General San Martín, lo que más conocen de ESMA. Convocada por los compañeros a este primer foro, estamos formando un espacio que se llama La Frente Alga, planeando un poco esto de tomar la educación como defensa de la educación pública y la formación, como muchos dijeron esta mañana, la pluriculturalidad, el defender la educación pública, basta de patriarcado, o sea, me parece que nos unen muchos puntos en común y bueno, sobre todo vinimos más que nada para ver esto de los espacios sindicales, para ver cómo empezamos a accionar desde ese lado, porque creo que muchas de las otras cosas ya coincidimos, así que nos falta definir cuestiones que tienen que ver con empezar a ocupar esos espacios que tal vez hemos dejado o que no teníamos apertura, ¿no? Así que bueno, a sacar experiencia, a hacer relaciones como con la de ustedes y a difundir lo que pasa acá. Mi agrupación de base es Encuentro Docente. En cuanto al foro, puedo decir que tengo una apreciación muy positiva. Ha sido un momento de encuentro de docentes de distintos niveles y modalidades. Además tuvimos la presencia de compañeros y compañeras de otras provincias. Señor, pero me trajo el gramillero, su galera y su bastón para que...

de hacer tareas comunitarias, pero la verdad que nosotros cuestionamos cómo desde la parte penal se involucra con la parte laboral, porque uh-huh. esto nunca buscó ser un delito, sino más bien la expresión de los trabajadores con la disconformidad de del salario y las condiciones de trabajo, porque esto fue en el marco de una paritaria de ese año. Uh-huh. Así que claramente un ejemplo de criminalización de la protesta, ¿no? Tal cual. Nosotros desde el 2011 venimos con medidas de fuerza para transmitirle a la empresa que siempre ha pagado los salarios más bajos en toda la actividad azucarera, y bueno, desde que hemos recuperado el sindicato nos hemos venido manifestando en asambleas, con reuniones de delegados, mostrándole a la gente los números que acá en el norte, siendo uno de los ingenios más grandes del país, intentaba pagar. Bueno, nos deja solamente ese camino, el camino del conflicto, el camino de la lucha, que hoy, bueno, tiene estas consecuencias, y que también es importante dar a conocer que en la provincia de Jujuy no hay garantías como para continuar con juicios orales, o uno puede llegar a decir, bueno, no, seguimos para adelante, sabemos que somos inocentes, pero hoy la tienen guardada a Milagros Salas, que la justicia es quien debe determinar en los procedimientos si corresponde o no que esté detenida, y resulta que sale el gobernador diciendo que no va a salir, como que si él tuviese el control y el poder absoluto de decir quién está libre y quién no. En ese contexto, la verdad que la provisión para mí hoy resulta una benevolencia, teniendo en cuenta que hoy acá en Jujuy no hay garantías de justicia, por lo menos. Claro, hay una total intromisión de los poderes, ¿no?, entre sí, que le quita independencia al Poder Judicial. Y además, en lo que implica en las luchas en general, más allá de que la pena, como decías, ha sido, si se quiere, una probation, sin embargo, quedan los antecedentes, ¿no? Y eso es algo que, de alguna manera, limita el accionar sindical después. Y es que decididamente entendemos que es un condicionamiento, que es un apriete, que es una manera que hoy el poder económico se siente con todas las libertades de actuar en todos los ámbitos. Acá, fíjense en ustedes, un ejemplo nada más sencillo. Este año tuvimos represión, nos garrotearon a los compañeros, 8 días estuvo la gente expuesta en la ruta, y resulta que sale en todo el noticiero que la empresa Ledema quiere comprar 2 ingenios en Tucumán, 2 ingenios importantes, y claro, plata para pagarle a sus trabajadores como corresponde no hay, pero sí hay para seguir creciendo. Entonces, esta incoherencia que siempre marca la empresa en cada una de las reuniones que tenemos, de que no está en condiciones de otorgar aumentos como corresponde, la verdad que no nos deja otro camino que, como les decía, el conflicto. Así es, la lucha que vienen sosteniendo, como decías, desde hace varios años, para lo que es la reparación salarial, un salario digno para trabajadores y trabajadoras del ingenio. ¿Tienen en este momento, están con alguna actividad planificada? Están. Bueno, en estos momentos estamos en declaración de conflicto también por un sistema que está implementando y que está liquidando mal en los salarios a la gente de fábrica, a la gente de campo. Le están pagando mal la antigüedad, le están pagando mal la producción, le están pagando mal los básicos. Hay una convivencia también acá en el Ministerio de Trabajo, que le hemos pedido la participación, que le hemos pedido inspecciones, y que la empresa se ha remitido solamente a hacer su descargo, y bueno, el que tenga problemas que venga con el recibo y haga reclamos, pero tenemos como un problema individual. Exactamente, son 4.400 trabajadores, pero este problema lo está teniendo en el papel, en el azúcar, en la fruta. Acá en Ledema son 7.000 trabajadores, solamente en la actividad azucarera hay 4.400, entonces, y casi el 90% ha tenido problemas en las liquidaciones, las colas que se tienen que hacer para poder hacer el reclamo. Hace tres pagos que vienen siendo mal liquidados, así que bueno, se han hecho las denuncias. Como les digo, la empresa solamente se ha remitido a hacer un descargo por escrito en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, bueno, sigue siendo convivencia con, que sigue manteniendo la convivencia con Ledema, así que la verdad que es muy complicado. Así es, pero bueno, mientras tanto los trabajadores y trabajadoras están movilizados y bueno, tendrán que seguir respondiendo a la empresa a sus reclamos de alguna manera, ¿no? Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo la comunicación, no queríamos dejar de difundir este ejemplo claro de persecución de la protesta, de violación a un derecho básico en una sociedad democrática como es el derecho a la protesta y a la exigencia de un salario digno para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No, bueno, nosotros desde acá de Jujuy darles las gracias por podernos poner en contacto con el resto de compañeros y no le estamos aflojando, seguimos peleando, seguimos poniendo resistencia y bueno, gracias por difundirlo. Un abrazo, gracias a ustedes, Rafael, por seguir resistiendo a pesar de todo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, era Rafael Vargas, secretario del gremio azucarero allá de Ledesma, que a partir de su lucha y su resistencia han logrado que esa localidad, Libertador San Martín, tan lejana en geográficamente, pero también a veces a nivel comunicacional, a nivel de trascendencia de las luchas, y tan emblemática al mismo tiempo por la noche del apagón, por la figura de Olga Márquez, de Luis Aredes, este lugar, este punto de resistencia y que proyecta lucha a todo el país, una vez más criminalizado por el poder, en este caso por el sistema judicial que se hace eco del poder del capital y de la familia, uf, tristemente célebre, decíamos, de la familia Blaquier. Se nos fue el enredando, un enredando, tenemos que decir, complicado a nivel técnico, se nos cayó la transmisión, pero bueno, la sostuvimos acá con Claudia, que ha estado del otro lado del vidrio, acá en el panel, ahí en la consola de operación, resolviendo todos los problemas técnicos mientras me daba aire. Así que, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Para nosotras siempre un placer estar en el aire enredando las mañanas. Y cerramos, pasamos la posta para que mañana la tomen a las 10 de la mañana, como todos los días, los compañeros y las compañeras de La Retaguardia allá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre tanto, te recordá que tenés la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, tenés la página de Facebook, el Twitter, y no solo de la red, sino de todos los medios que la componen. No puedes decir que no estás informada. Así que bueno, saludamos y nos vamos a ver con qué musiquita nos despide Claudia del otro lado. cielo con flor de fuego,